Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica. Descúbrete a bailar, no dudes en soñar, atrevida y romántica. Directo al corazón, sonido, va por vos, va por vos. Esta noche, amor, yo busco tu calor y voy sintiendo tu perfume, tus caricias enloquezco yo. Es que tu cuerpo, amor, es tan embriagador. Es que tu química me dice no es difícil, solo tú y yo. Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica. Descúbrete a bailar, no dudes en soñar, atrevida y romántica. Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica. Descúbrete a bailar, no dudes en soñar, atrevida y romántica. Y no lo bailes sola, bailalo de a dos. Con sonido, va por vos. Y así bailando, amor, tus besos y el calor de esta locura que empezó como aventura entre tú y yo. Es que tu cuerpo, amor, es tan embriagador. Es que tu química me dice no es difícil, solo tú y yo. Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica. Descúbrete a bailar, no dudes en soñar, atrevida y romántica. Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica. Descúbrete a bailar, no dudes en soñar, atrevida y romántica. Ahora tu química me dice a bailar, si tu sonido está tocando, a gozar. Si tu canción está sonando, todos a la pista, a menear, a bailar. Ahora tu química me dice a bailar, y si la música te envuelve, siéntela en el boliche, siente que te mueve y no pares de bailar, de gozar. Dale química, maestro, dale química. Sabor, sabor, sabor. Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica. Descúbrete a bailar, no dudes en soñar, atrevida y romántica. Entre los dos hay química, en nuestra noche mágica. Descúbrete a bailar, no dudes en soñar, atrevida y romántica.